Estás escuchando FM 87.7, Radio Comunitaria La Casa. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Desde hace una semana vengo pensando muchas cosas alrededor de la música, sobre todo porque este es el último programa de este ciclo de Dónde Estás Parado en esta radio tal y como la conocemos hasta hoy. Me voy a tomar unos minutos para ubicarnos en tiempo y espacio. Este programa de radio, que tiene como eje central compartir música y las historias a su alrededor, se emite desde un edificio, es una dependencia municipal, se llama la Casa de la Juventud, que funciona donde antiguamente funcionaba en su momento una especie de central de Entel. Luego pasó a ser de Telefónica y luego pasó al municipio. Dentro de la Casa de la Juventud hay actividades y talleres de todo tipo, hay además una biblioteca, hay una especie de microcine o algo parecido en el primer piso, también hay un NAC, un núcleo de acceso al conocimiento, y en ese contexto también una sala de computación. Por supuesto, dentro de la Casa de la Juventud está, desde el año 2004 más o menos, haciendo un poco de memoria, Radio La Casa. Radio La Casa es una FM con orientación comunitaria, o sea, es una radio no comercial hecha por y para la comunidad que la rodea. El proyecto de la radio está enmarcado en el proyecto de la Casa de la Juventud. No es una radio municipal ni tiene la obligación de serlo. Es una radio pública, comunitaria y educativa. Aquí, como lo pudieron escuchar hasta hace unos minutos, niños, jóvenes y adultos aprenden o aprendemos a hacer radio haciendo radio. Esta radio, en su corta pero no tan corta historia, mientras funcionó, siempre le generó conflictos al gobierno de turno. Pero no solo por las cosas que se dicen al aire, sino porque parece que aprender a comunicarse, aprender que cualquiera puede hacer su propio programa de radio o incluso tener su propio medio de comunicación después de aprender e incorporar algunas herramientas, a algunos poderosos de turno no les gusta. Y esta palabra, poderosos, no es una palabra que les quede grande a los funcionarios que están decidiendo a nivel local que este sea el último programa de la programación antes que la suspendan. No les queda grande porque el señor Pablo Vera, que es el subsecretario de Comunicaciones de la Municipalidad de Luján, es quien, haciendo uso de su poder, por el rol que cumple en la estructura municipal, decide, unilateralmente, interrumpir la programación a partir del día de mañana. Y aunque a última hora, hoy, temprano, a la mañana, una nueva persona encargada de la radio, el señor Sergio Corso, a quien no conozco, ni la mayoría de los que hacemos programas en la radio lo vimos jamás, se haya comunicado cordialmente con algunos de los que hacemos programas para darnos la noticia de la interrupción de la programación, y aunque él intente convencernos que su palabra es suficiente para que nos quedemos tranquilos de que nada va a cambiar, tenemos muchos más elementos para dudar que para desconfiar. Tenemos muchos más elementos para dudar y para desconfiar. A veces, como recién, nos confundimos y creemos que el poder se ejerce solo desde la Casa Rosada, por caso. Pero resulta que hasta el último de los funcionarios municipales tiene su pequeña cuota de poder. Y como en todos los ámbitos de la vida, hay personas menos preparadas que otras para ejercerlo. Pero resulta que esta situación cíclica que afecta a estos espacios públicos y estatales, y a este en particular, y que son moneda corriente desde el 11 de diciembre del año pasado, resultan ser insignificantes si pensamos que, por citar solo algunos ejemplos, el intendente municipal, Oscar Luciani, quien ya gobierna nuestro municipio desde hace 4 años, no puede garantizar que un barrio que queda a 1000 metros de la basílica, como si esa distancia les otorgara más derechos a ellos que a otros que vivimos a kilómetros, pero bueno, no importa, no puede garantizar que ese barrio no tenga agua potable, ni puede garantizar que haya vacunas mientras tenemos un brote de gripe A, ni que haya atención pediátrica permanente en el hospital. ¿Cómo vamos a pedirle a la gestión de Luciani, Cambiemos y este grupito de jóvenes del PRO que han desembarcado en la gestión, que tengan una política medianamente decente para la Casa de la Juventud y su radio? Es bastante evidente que tenemos gobiernos a diferente nivel que han venido a lisa y llanamente destruir lo poco que estaba bien en el Estado e ignorar prácticamente todo lo que ya está mal. Pero, a pesar de todo esto, por suerte o por desgracia, nosotros seguiremos haciendo lo que más molesta, al parecer. Lo mismo que venimos haciendo hace tiempo. Enseñar aprendiendo, junto a los pibes y a las pibas, que ustedes, los que hayan estado escuchando, pudieron escuchar hace un rato en la radio, que cualquiera que lo desee y lo haga en forma responsable y con conciencia de la comunidad, puede tener su programa de radio o incluso su propio medio de comunicación. Que no necesitamos tener ninguna asociación civil, ni ninguna ONG, ni nada de eso. Solo necesitamos tener algo para decir y la convicción de que queremos hacerlo de la mejor manera. En el fondo, y en la superficie también, es eso lo que realmente les molesta a los gestores de turno. Que tengamos cosas para decir y que usemos, según los dichos del propio intendente, su radio para hacerlo. En este último programa, antes de esta suspensión que no sabemos en qué derivará, en este espacio, tal y como lo conocemos ahora, vamos a recorrer algunos de los elementos que se necesita que existan para que caiga un fulano y pueda borrar o intentar borrar un proyecto comunicacional de un día para el otro. Y también, al mismo tiempo, haremos lo que más nos gusta hacer, compartir canciones. En este caso, las que algunos músicos nos muestran y nos dan ejemplos de que en realidad todo es mucho más simple de lo que creemos. Tardes, noches, cuando son las 20:18 de este martes 31 de mayo de 2016, el último día de este hermosísimo mes otoñal de mayo. Comenzamos este programa número 23 de Donde Estás Parado, esta aventura semanal para compartir música e historias alrededor de la música, que comenzamos allá por diciembre del año 2015, una vez por semana, los martes de 20 a 22. Estamos transmitiendo, como en parte se dijo en la intro, desde la Casa de la Juventud, aquí en Rodolfo Moreno 650, en el barrio del Quinto, en la ciudad de Luján. Transmitimos por el 87.7 de la frecuencia modulada, por una hermosa torre que está en el techo del edificio. También transmitimos por la página web de la radio, que es radiolacasa.com.ar. El programa tiene una página en Facebook donde vamos compartiendo los músicos que nos gustan y que elegimos para cada programa. Esa página se llama como el programa, donde estás parado, y tenemos una página web donde, además de todo eso, también dejamos los programas completos para escuchar como y cuando lo deseen. Esa página, su dirección es dondeestasparado.com.ar. Tenemos un teléfono también que suena y hace ring y esas cosas. Es el 43 44 45. Tenemos papel. Yo estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado al papelito más rudimentario, y ahora tenemos unos papeles super impresos que no sé desde cuándo están en realidad. Así que nos pueden llamar al 43 44 45, y para el WhatsApp y esas cuestiones super modernas, el 58 49 86. En el programa de hoy vamos, como decía, a recorrer algunas ideas acerca de estas decisiones que modifican el normal devenir de este espacio como radio, y en general algunas decisiones que están modificando el devenir de un proyecto que tiene que ver con la Casa de la Juventud aquí en la ciudad de Luján. Y vamos a ir compartiendo algunas canciones de músicos que parece que se han dado cuenta que hacer la cosa más simple es el camino que hay que recorrer. Así que arrancamos. Las cosas que podemos ver o tocar se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Insistimos, en este contexto, en este último programa antes de la pausa forzada, desde arriba, que se tomará la programación de Radio La Casa, hacemos lo que más nos gusta, compartir música y sus historias. Pero para llegar a nuestra primer canción, pensaba que uno de los elementos que tiene que existir para que esta situación que vivimos sea posible es la voluntad desde los gestores de turno de cerrar espacios, lisa y llanamente. Esta no es una cuestión nueva. Hay muchos ejemplos de cómo en el último tiempo, en los últimos años, se han, con distintas razones que tienen que ver en general con reglamentaciones, se han ido cerrando espacios en los que se desarrollaban distintas actividades culturales o de recreación, incluso actividades que eran organizadas directamente, en nuestro caso por el gobierno municipal, fueron canceladas allí a fin de año con la excusa de una especie de emergencia económica. Pero, sin embargo, si vemos el proceso un poco más largo, incluso aquí en el programa hemos dicho varias veces que en la actualidad, a pesar de esta situación, hay una escena musical en todo el país y también en los países cercanos al nuestro. Hay una escena musical muy amplia y muy efervescente y muy diversa. Es interesante escuchar cómo varios de esos músicos que hoy son los protagonistas de esa escena, sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, reconocen que hay un punto de inflexión que fue claramente la tragedia de Cromañón, allí por fines de 2004. Luego de semejante golpe y como consecuencia del posterior cierre o la clausura de casi todos los espacios para tocar y las restricciones que se impusieron a medida que fue pasando el tiempo, hubo muchos lugares que directamente no podían tener música en vivo enchufada. Entonces los músicos y también algunos espacios tuvieron que volver a lo esencial, tuvieron que empezar de nuevo. No había lugares en general para tocar con bandas armadas, no se podía armar ni baterías, ni enchufar amplificadores, ni permitir que haya gente de pie en la mayoría de los lugares. Esto pasaba sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero que fue una situación que se expandió o se contagió. Entonces, por un lado, mientras empezaron a aparecer lugares que necesitaban una inversión, lugares privados que necesitaban una inversión muy fuerte para garantizar todas las medidas de seguridad, como contrapartida de eso, muchos músicos volvieron a agarrar la criolla, agarraron su guitarra, alguna percusión básica que los acompañara y nada más. Y eso tuvo dos consecuencias. Por un lado, simplemente volvieron a tener más posibilidades de jugar, se permitieron soltarse, se permitieron gozar de la creación musical con mayor libertad para componer. Y por el otro lado, se comenzaron a generar ámbitos de mayor intimidad y canciones con mayor intimidad. Esos lugares más cercanos en donde se podía ir a escuchar música a poco volumen y con mucha cercanía, generó músicos y el desarrollo de músicos como los que vamos a escuchar durante el programa de hoy. Un ejemplo de ello es el señor Nicolás Piró, a quien vamos a escuchar con una de sus canciones que se llama Pájaro Gris. Despertando la atención de los hipnotizados, salí a alertar la situación, tratando de encontrar el halo gris. Sentí mis piernas moviéndose, producto de la ilusión de un nuevo amor. Me fui lejos, buscando el vuelo del cerca de ti, vuela sobre mí, ahí va. Perdí mi tono en el andar, las luces de otro lugar, el aire de mar. sensación, perderse en el vuelo. Siempre es mejor, siempre marchas sin avisar. Bajar y toris tan cerca de ti. Nicolás Piró es cantautor, es cantor, como nos gusta decir aquí, y es cancionista también, es oriundo de la ciudad de La Plata. Luego de componer, cantar y tocar la guitarra eléctrica a dúo con Ernesto Piró, grabaron un EP que está por ahí en su Bandcamp. Se dedicó a componer y a arreglar canciones para sí mismo. En 2013 lanza un disco que se llama Lo que destiñe. Ese disco se editó acá en Argentina, una productora de La Plata que se llama Caminar de Elefante. Lo lanzó y también se editó en Uruguay, vía Láctea Ediciones, fue el sello discográfico independiente de aquel país, porque Nicolás estuvo viviendo en Uruguay y cuando estuvo allá formó parte de una banda que se llamó Limpiando Encontré Monedas, y cuando volvió para Argentina formó la banda Totomás. En junio de 2016, o sea mañana, Nicolás Piró lanza En Casa 7 su nuevo disco, y tiene un proyecto muy interesante que nos gusta mucho. Suele armar fechas en vivo junto a músicos amigos, tocan canciones en vivo que las graban ahí en ese momento, y junto a una especie de experimento gráfico le arman el diseño de la gráfica y del paquete para el disco, y cuando te vas de ese concierto te llevas el disco con las canciones que escuchaste en vivo. Muy buena la idea, muy buena la propuesta. Vamos a escuchar una más de Nicolás Piró, se llama Ceremonias y está en este nuevo disco, En Casa 7. Thank you. nos puede pesar, ni siquiera un cuarto de lo que podía ser. Tanto tiempo esperé. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Decíamos que hubo ciertos procesos que llevaron a tener música que nos hace acordar y nos genera momentos de intimidad. Y resulta que, retomando esta costumbre que teníamos en algunos programas de frenarnos en una palabra y ver desde dónde viene, la palabra íntimo viene de la combinación simple del vocablo latino inti, que significa interior, y del vocablo de origen europeo mus, que le da un carácter superlativo a la palabra. Entonces, íntimo es algo tan simple como muy interior. Y resulta que otro de los elementos necesarios para que estemos viviendo los tiempos que corren es la ignorancia. Hablábamos antes de cerrar espacios, ahora agregamos la ignorancia, pero no cualquier ignorancia. Es la ignorancia de eso que está en el interior de las cuestiones, en el interior de esos espacios. Y es la ignorancia que tiene específicamente la cualidad de desconocer al otro, al distinto. No solamente al que piensa distinto, sino al que es distinto. Desde la boca hacia afuera nos llenan de palabras lindas, desde lo visual nos llenan de imágenes lindas. Pero siempre es desde afuera, desde la superficie. Entonces, vamos sumando algunos elementos. Tenemos al que gobierna, su poder, su necesidad de cerrar espacios y su ignorancia que se traduce en ese desprecio por el distinto. Mientras tanto, la música y sus sonidos nos recuerdan que la palabra intimidad está formada por esas raíces latinas que significan la cualidad de introducirse en el afecto de alguien. Eso que a algunos músicos les sale tan bien, como por ejemplo a Ivo Ferrer, de quien vamos a escuchar su canción Pequeño. Thank you. Ivo Ferrer tiene escasísimos 30 años, nació en Mármol, provincia de Buenos Aires. Además de su carrera solista, que consta de 3 EP, le gusta sacar sus canciones en pequeñas cantidades. El primer EP de 2012 se llama Genial, el segundo se llama Extras, y luego tiene otro del cual estamos escuchando. Escuchamos recién pequeño, aunque ya esté grande, aún quiero ser astronauta, salió en 2013. También Ivo Ferrer forma parte de la banda Los Tremendos, que hace muy poquito sacaron un disco nuevo, se llama El Poder del Rayo Sagrado. Cuenta Ivo que no estaba decidido a sacar esas canciones en 2013, pero se las mandó a una hermosa sección que tiene el músico Lisandro Aristimuño, que recibe canciones de músicos, las selecciona y las publica en su página web. Se llama Música Sin Fin de Lucro. Es muy recomendable si quieren conocer nuevas canciones y nuevos músicos. Ahí todos los meses Lisandro Aristimuño actualiza esa sección. Resulta que Ivo Ferrer mandó allí su canción y tuvo tan buena repercusión que terminó editando este último EP que tiene hasta ahora, que se llama Aunque ya esté grande, aún quiero ser astronauta. Tiene 4 canciones. Son canciones que se pueden escuchar tanto un hermoso día soleado, para que se nos incremente un poco la sonrisa, o días como hoy, días nublados y grises con mucho viento, ya que es música simple, como lo que estamos tratando de buscar, las cuestiones simples y sin demasiadas pretensiones. ¿Para qué más? Vamos a escuchar una más de Ivo Ferrer, en este caso, Algo cayó del cielo. Y algo que no sé se metió dentro de mi mente. Yo quise descubrirlo, pero no fui valiente. Vino un león y me mostró sus dientes. Yo pasé por tu casa, pero no pude verte. Y casi te doy lo que tenía para darte. Casi, pero me lo olvidé en Marte. Yo quise intentar querer no quererte. Y no quiero más querer sacarte de mí, no. Algo cayó del cielo y no fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Abrí los ojos, abrí tu ventana. Deja que las malas ondas ya de ti se vayan. Y mira de nuevo al sol con una sonrisa. Disfruta cada momento y banca con la prisa. Hoy dale vía libre a tus sentimientos. Disfruta con emoción cada momento. Que podemos alejarnos de todo lo malo. Y en un estado aleph encontrarnos. Miremos juntos el sol. Y vamos hoy a dejarnos llevar por la imaginación. Dejando fuera y lejos todo lo malo. Y bailando juntos festejando. Que por suerte hoy es un nuevo día. Y podemos llenarlo de alegría. Alimenta tu alma y tu corazón. Y escuchémonos con atención. Algo cayó del cielo. Y no fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Si algo cayó del cielo y fui a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. la música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Como ya nos ha pasado en varios programas, se nos vuelve a presentar la cuestión del tiempo y sus ciclos. La pregunta recurrente es ahora, ¿pasa siempre lo mismo? ¿Estamos viviendo lo mismo que ya hemos vivido en otros momentos? Yo digo que claro que no. Nos preguntamos también, ¿vamos inevitablemente hacia un lugar prefijado? Y yo digo que claro que no. Tanto nosotros como los que nos rodean vamos moldeando nuestro camino en base a nuestras decisiones, pero también en base a nuestras omisiones. Exactamente lo mismo pasa con las personas que nos gobiernan. Sus acciones y omisiones nos afectan directamente. Pero lo más grave es que a veces ni se dan cuenta. Entonces ahí sumamos a nuestro estado de situación y a este juego de suma de elementos a uno nuevo, la indiferencia. La indiferencia es tener la cualidad de no distinguir. No distinguir las diferencias entre que algo ocurra o que no ocurra. No distinguir entre la obligación de dar respuestas frente a distintas necesidades y el silencio como política de gobierno. No distinguir entre forma y contenido, por ejemplo. No distinguir que existe una diferencia profunda entre el fomentar o no que los jóvenes puedan tomar la palabra y expresarse mediante un medio público mientras aprenden cómo hacerlo. Entonces, en esta sumatoria de elementos tenemos el que gobierna, su poder, su necesidad de cerrar espacios, su ignorancia y su desprecio por el distinto, que junto a la indiferencia lo lleva a no poder distinguir lo relevante de lo superficial. Pero por supuesto que no todo son malas noticias. Porque como nos lo demuestra el exquisito músico Juan Ravioli, no es tan complicado ser simple y ocuparse al mismo tiempo de las cosas realmente importantes. hace nada mal. Si al fin no hice nada mal, ¿cómo sé? Juan Ravioli nació en Buenos Aires en 1981, es músico, compositor, cantante y productor. Tiene dos discos solistas, Álbum para la Juventud, volumen 1, es del año 2006, y Álbum para la Juventud, volumen 2, que es del 2009, del primer Álbum para la Juventud, del volumen 1, escuchábamos recién No Estamos Lejos. En 2014 editó un nuevo EP como solista, que tiene dos canciones y un bonus track, se llaman Allá Voy y Bajo la Sombra. Y desde el año pasado, desde el año 2015, forma parte estable de la banda Pez, toca teclados, toca guitarras y le pone también su maravillosa y simple voz. Vamos a escuchar una más de aquel Álbum para la Juventud del año 2006, el volumen 1, en este caso, el último de los temas de ese disco, La diversidad de los rumbos. Puedo controlar. la música, que está hecha de tiempo, puede viajar. A través de él. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Resumiendo un poco el recorrido de esta primera hora, y aunque espacios o en espacios como este terminen siendo pequeños granos de arena en una inmensa playa, y a pesar de todas las imperfecciones que ese pequeño grano de arena puede tener, sirve esta situación que estamos atravesando para ejemplificar que la discusión sigue rondando los mismos temas que hace mucho tiempo. La discusión está alrededor de las preguntas: ¿quién tiene la palabra? ¿Quién está autorizado para difundir su voz en un medio de comunicación? ¿Quién puede tener y hacerse cargo de un medio de comunicación, en este caso, público? En algún momento puede que hayamos creído que estos temas estaban resueltos, que estas preguntas y sus respuestas ya estaban definidas. Y aunque algunos estemos convencidos que el derecho a la comunicación es tan elemental como el derecho a la salud o a la educación, está claro que hay amplios sectores que creen lo contrario, para los cuales esto no es así, o que sencillamente no les importa demasiado y les pasa desapercibido. Entonces resulta que debemos continuar la tarea que comenzamos y que se comenzó hace mucho tiempo: sostener los espacios inclusivos, incluso cuando las políticas que bajan desde los distintos estamentos del Estado vayan en la dirección opuesta. Debemos seguir compartiendo con los jóvenes que se acercan, y los no tan jóvenes, lugares y momentos que enseñen a comunicarnos más y mejor. La tarea sigue siendo reducir lo complejo y lo enmarañado a elementos más simples, como vienen haciendo y hacen los músicos que estamos compartiendo en el programa de hoy. En este caso, otro nuevo ejemplo es la hermosísima cantautora Sofía Viola. De ella vamos a escuchar su canción Galáctica y Real. Bueno, voy. Se rompen tus pantalones y hoy llevas medias iguales. Cada día expresas tu locura, tan inquieta criatura, se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Sombreritos y lanares, frío hemos de abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto que me hace desbordar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos. Abandonan tu hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Sofía Viola nació en Lanús, en la provincia allá en el sur del conurbano bonaerense. Es el resultado de una gran mezcla, hija de un trompetista, un gran trompetista, y una bailarina, su madre. Tiene dos hermanos. Su hermano mayor se llama León, es pianista y cantante lírico, vive en Italia. Y su otro hermano se llama Víctor, es electricista ferroviario y es metalero. De allí y de varios viajes que Sofía Viola ha hecho por Latinoamérica, surge su primer disco, que se llama Parmi. Se grabó en San Marcos Sierras, allí en el interior de la provincia de Córdoba, con la energía eléctrica que le otorgaban paneles solares en un lugar llamado la Casa Ecológica, de José Luis D'Amato, quien fue el que la acompañó en el dúo musical en ese caso. Es notorio, si recorremos ese disco y los siguientes de Sofía Viola, que va indagando y surfeando distintos géneros. Tiene tangos, boleros, rumbas, se mete con el pop, se mete con el rock, se mete con un poco de todo. Y lo maravilloso es que lo logra con la simplicidad de su voz y eventualmente alguna guitarra y un charango, un charangón. En el año 2011 lanza Munakunanchej en el camino Kurmi, que significa tenemos que querernos en el camino arcoiris, del cual escuchábamos recién la canción Galáctica y Real. Y en el año 2013 lanzó su último disco hasta la fecha, se llama Júbilo, es su tercer disco, y fue producido por un músico que escuchamos hace muy poquito, hace uno o dos programas, el señor Ezequiel Borra. Vamos a escuchar una más de Sofía Viola, en este caso el vals de la muerte. 1, 2, 3. Sendero los dos de mis hermanos amados. Siento que al morirme muto a un arco iris, siete colores y dimensiones, canciones para irme. Siete colores.